Cuando yo soy lo que soy, voy a marcar mi propio camino. Y hace 27 años el que yo era un pupilo. El que nos iba a ver. No, hace 27 años el protagonista era el tutor. Claro. Y ahora es el pupilo. En la misma obra, con la misma historia, con la misma forma de narrar. En aquella época el protagonista era el tutor y ahora es el pupilo. Por lo menos. Eso quién lo establece. Y lo establece la historia que rodea al momento en que haces la obra, la actitud mental de la gente, cómo está viviendo el país, ante la democracia. O sea, en la dictadura el tutor era lo obvio, pero ahora en la democracia no hay nada obvio. Entonces aparece el pupilo como protagonista que le da al tutor, él, su derecho a reprimirlo. Lo legitima, ¿no? Lo legitima. Cuanto antes, la violencia era ilegítima, era porque era más fuerte, por las armas, por la represión. Entonces el tutor era el protagonista de la historia. Y ahora pareciera que en la democracia los tutores siguen existiendo, pero porque siguen existiendo los pupilos que lo hacen tutores. Si nosotros diríamos a la deuda externa, bueno, vamos a encararlo de otra manera, queremos ser líderes, queremos ser otra cosa, no queremos depender de eso. Si el mundo empezara a pensar de esa manera, yo creo que sería diferente. Pero en la época de la represión, el tutor es protagonista absoluto. Para nosotros es la diferencia. Mirá qué curioso, ¿no? Cambia el protagonismo de uno de los personajes. En aquella época se hablaba de la represión. Y en tutilo, el pupilo ahora, por lo que dice la gente, pasa a ser el que conmueve, el protagonista de la obra. ¿No? Pasa a ser... Sí, es verdad. Es muy los curioso. ¿Cambiaron? ¿Los? Los gestos. ¿Con esto, pero esto es el traspaso del tiempo? ¿Hubo que cambiar gestos? No, cambió un poco la piel, un poco las arrugas, las canas, los colores del pelo. Cambiaron una cantidad de cosas. Sí, de todas maneras, Viste que todo se cae, sí, ¿no? A 25 por hablar por vos. No, me refiero a la revolución. Un salto, me cuelga una araña, ¿viste? No, no, me refiero. Digamos... No, pero lo que... No, no es para decir, oh, qué bajo, no soy ningún acróbata, pero no tengo los míos. Bueno, el tema es que sí, es verdad. Hacía más movimiento. Bueno, pero eso... No hablemos de la... No, pero vos ponés énfasis en algunas cosas que antes no ponías. No, seguro, seguro. Yo creo que ahora hay una reflexión un poco más honda, más profunda acerca, porque somos otras personas, de verdad. Hay algo que en la memoria del cuerpo quedó de aquello, porque fue un entrenamiento muy duro. Estábamos muy deslumbrados por el lenguaje que nos planteaba Haneke. Muy deslumbrados, fue fascinante. Es lo que se refería Cacho hace un rato, de la estética que propone. Es una cosa no habitual, digamos, en este mundo de palabrerío, no quieren decir nada. De pronto el parar la voz, parar la lengua un poco y conectarse con algo un poco más esencial de las personas, esa es la tarea que nosotros tenemos frente a cada función. Por eso yo digo siempre que es como los el pánico que sentimos con Cacho antes de cada función es como los equilibristas, porque depende mucho del ritmo, de la conexión que tengamos y de la esencialidad que cada uno pueda conseguir en el momento, en el acto de la función. Y en ese sentido, antes estábamos, te diría yo, que era... Estábamos deslumbrados por la técnica, de los ritmos, del silencio, pero no, tal vez esta experiencia nueva de ahora es como reflexionar un poco más hondamente sobre el silencio. Y técnicamente, no sé si está bien preguntado, pero ¿es más fácil o más difícil actuar con gestos que con texto hablado, digamos, con palabras? Yo creo que te enfrentás con los mismos problemas, digamos, cuando... Es igual, o más lindo, más feo, mejor... No, aparecen los mismos, ni blanco, aparecen ni negro, las pero... mismas, aparecen, yo creo que aparecen los mismos, por ejemplo, de la experiencia de actor, te digo, aparecen las mismas dificultades que puede aparecer en el texto, cuando te pasás un poquito, cuando exagerás un poquito, cuando estás sobreactuando el silencio... Porque parece mentira, pero también el silencio lo puede sobreactuar. Pones cara de que estás pensando y en realidad no estás pensando nada. Sí, además no es que sea en silencio, sino que es un tipo de relación. Claro. Seguramente un amo y un esclavo no hablan ni dialogan nunca. Claro. Hay parejas que no hablan durante una hora, dos horas o tres horas, porque hay códigos entre ellos que hacen a la comunicación. Entonces acá no es que es una obra en silencio, sino que la relación no necesita una palabra, porque los códigos que ellos tienen de amo y de esclavo, de pupilo y de tutor, son las cosas que a ellos los comunican. Hay muchas parejas que son así, sí. Hay muchas relaciones humanas que son así. Un general y un soldado, es muy difícil que hablen, salvo por intermediarios. Entonces hace una orden, hace una seña. Los símbolos de la relación son los que cuentan la historia, porque ellos piensan, sus pensamientos están, lo que pasa es que las palabras no ingresan al escenario, pero los pensamientos están. Y abajo, ¿no?, en el público, uh-huh, ¿hay alguna, surge alguna palabra? Porque, bueno, es una obra que ríe, dicen. Sí, porque... Pero hay mucho humor. Se ríe mucho la gente. Pues, digamos, porque hay acciones tan absurdas que podríamos... Hay gente que... el público, y además yo también pienso, tengo una mirada sobre determinadas acciones que parecen de Buster Keaton, ¿viste? Parecen de Chaplin, del cine mudo, por lo absurdo de algunas situaciones. El público se ríe mucho, digamos. El público sigue muy, muy de cerca todo ese viaje, ¿no? Pero hay otro factor por el cual hicimos la experiencia, es que es... Nosotros sabemos, cuando hacemos una obra, o por lo menos intentamos saber, ¿qué queremos provocar en el público? Entonces sabemos que explotaron las torres en Estados Unidos, que hay posibilidad de una guerra mundial tercera, que la gente está con problemas económicos, que hay problemas de todo tipo en la individualidad de cada uno, y de pronto les invitamos al teatro, ingresan al espacio, y la primera invitación o el primer desafío es acallar de alguna forma, a partir del silencio de los actores, este ruido de la mente que tenemos nosotros prácticamente todo el día y que no lo podemos calmar. Entonces la mente del espectador, atraída por la concentración de los actores, empieza a tener una especie de calma a medida que acepta el silencio como la base del cuento que le estamos contando. Entonces se pone en silencio, y yo creo que la experiencia, en ese sentido, del espectador es mucho más impactante, porque por eso la gente se emociona, a veces llora, se ríe, ¿no? Porque en la mente está esperando que la acción sea lógica. Uh-huh. Dice, bueno, se corta las uñas, dice, bueno, es lógico. Pero se sigue cortando las uñas, y la mente del espectador dice, bueno, debe tener un problema psicológico. Pero se sigue cortando las uñas, entonces dice, ah, bueno, qué sé yo, debe estar totalmente desequilibrado este hombre, pero se sigue cortando las uñas, y al rato es simplemente el sonido de cortarse las uñas que evoca todos los sonidos de cortarse las uñas de cualquier ser humano en la memoria de uno. Él come una manzana, bueno, le gusta la manzana, pero sigue comiendo una manzana, y dice, bueno, debe tener problemas. Y al rato es simplemente la acción pura del sonido de una manzana que se está comiendo por un individuo. Por eso Hanke dice, lo que sucede en el escenario es sencillamente lo que sucede en el escenario. Entonces, ¿qué propone la obra? Que el pensamiento lógico del público lo destruye. Uh-huh. El pensamiento psicológico también lo destruye, hasta que queda puramente la acción de un individuo haciendo una acción lo más pura posible. Y de alguna manera el espectador descubre por primera vez esta acción, la contempla en forma pura de comer una manzana, sin el ingrediente lógico, psicológico, emocional o espiritual. Descubre la acción pura de alguien que abre la boca, muerde, mastica, gusta de una manzana, ¿no? Y se dan momentos distintos así en el público, en el sentido de esto de lo que venís diciendo vos, se establece una relación de silencio, ¿no? Sí. Entonces uno como público espera en algún momento, por cómo le funciona la cabeza, que en algún momento, sabiendo igual que no se habla, pero que alguien va a hablar. Los primeros 10 minutos. Después ya no. Entra en el código, sí, porque su mente, claro, entra en otra zona, como... No hay comparación posible si nosotros, si la, si toda la gente supiera que vamos a elecciones, si toda la gente supiera lo que hemos hecho, la primera vez que tenemos un representante. ¿Cuántos proyectos presentaste en la legislatura? Proyectos de ley de fondo, 17 proyectos. ¿Cuántos te aprobaron? Ninguno. ¿Por qué? ¿Cuáles eran? Bueno, porque en realidad son bastante necios. Poco le importa el contenido de los proyectos, lo que importa es quién los presenta. Entonces, como yo soy muy combativa ahí adentro, les digo lo que pienso y saco para afuera cosas que son propias de la corporación y que no está bien sacar. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con que los diputados dispongan de 4.300, además de su sueldo, de 4.300 pesos por mes para contratos de locación de servicio. No estamos de acuerdo sencillamente porque si se le preguntara a la gente que hace años no tiene trabajo en este país, si ellos están de acuerdo, la gente diría que no. Sin embargo, ellos disponen, contratan, podés contratar a un asesor o alguien que te pinte una pared porque no te gusta de qué color está pintada, facturas a la legislatura y hasta 4.300 pesos por mes podés hacerlo. Nosotros no estamos de acuerdo, lo hemos rechazado, aunque por supuesto el resto de los 59 diputados dicen que es una ingenuidad, pero además lo decimos. Decimos eso, decimos todo lo que vemos ahí adentro que nos parece absolutamente injusto y arbitrario, y eso no se perdona. O sea, no ser parte de la corporación, eso no tiene perdón. Bueno, pero es que eso es lo que queremos hacer los humanistas al ingresar en estos lugares. Nosotros creemos que hay un sistema que no funciona. Entonces, vos me decías antes, bueno, desde adentro de las instituciones, sí, pero ¿de qué modo? ¿De qué modo? Entonces, hay que ser coherente en la acción con aquello que se sostiene en la idea. Si nosotros decimos, no estamos de acuerdo con el negocio de la política, con la corrupción política que tiene que ver con eso, hay diputados a los cuales les han devuelto pasajes por viaje a Cuba que no han ido en representación de la legislatura. Y eso, te reintegran mil pesos. ¿Cómo puede ser? Si no hay 500 pesos para que alguien lo suban en un avión, ambulancia y lo lleven a ser atendido, un pobre, alguien que no tiene trabajo, nadie le da respuestas, no hay medicamentos. ¿Cómo puede ser que alguien se haga devolver, cómo decirte, aunque lo prevea una legislación? Porque la legislación la hacen los mismos diputados. Entonces hay una ley o una resolución interna que permite que te devuelvan el costo de un pasaje que vos te vas no sé a qué país a un gran acontecimiento o evento donde no te manda la legislatura, donde no vas para ver cómo funciona el presupuesto participativo, no sé, en Porto Alegre, entonces venís y aportás eso que has recogido, por lo menos en algo que le sirva a la ciudad. No hay ningún tipo de relación. Sin embargo, a vos te reintegran. ¿Qué derecho hay? Vos, por supuesto que te dicen, bueno, hay una resolución número tanto de la legislatura que permite. Bueno, para nosotros eso es inmoral. Eso es inmoral. Bueno, esas son las cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de los 59 diputados restantes. Eso hace que no seamos parte de la corporación. Eso hace que, al no meter los pies en el plato, por supuesto, ellos te la devuelven diciendo, señor, nosotros, o sea, no lo dicen. Los proyectos nuestros no lo tratan. Pero hay un gran error en todo esto por parte de ellos. Porque los proyectos que nosotros hemos presentado no son para nosotros, no son para mí, no son ni para el Partido Humanista ni para Lía Méndez. Así que eso de yo no te apruebo tu proyecto, esto tiene que ver con necesidades de la gente. Así que en todo caso, si no lo tratan, tendrán que responderle a la gente. ¿Cuáles son los uno o dos de los proyectos más? Proyecto para que se bajen los sueldos los diputados, el proyecto de ley de responsabilidad política, de propiedad participada de los trabajadores, de creación de líneas de crédito sin interés para microemprendimientos productivos. La ley de educación para la ciudad de Buenos Aires, un proyecto de ley de 90 artículos que es absolutamente opuesto a la ley federal de educación. Vos sabés que hay un gran rechazo en todo el país, pero obviamente en la ciudad de Buenos Aires, donde todavía no hay ley, hay un gran rechazo por la ley federal de educación. Nosotros hemos presentado un proyecto humanista que atiende a la educación integral de las personas. Por supuesto que es el único proyecto que está vigente, porque hay otros que han presentado en el 98 y han ido cayendo todos. Y, ¿no? Y al revés pasó, vos votaste algún proyecto desde la Alianza. Esa es la diferencia entre, que tampoco pueden entender, entre un coherente y un necio. Si yo no soy una necia, si se presenta algún proyecto de ley que favorece al conjunto de la gente, yo lo voto. Y hay proyectos que han sido tratados, presentados por la Alianza o por Encuentro, pero que han sido gestionados por la gente y que los sectores involucrados la han peleado, han hecho presión, se han presentado en la legislatura, han estado presentes en las sesiones y han logrado que esos proyectos se metan y se aprueben. ¿Cómo no voy a aprobar esos proyectos? Por supuesto que sí. Lía, ¿hay alguna posibilidad de que en algún momento cercano se trate en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el presupuesto participativo que está en la Constitución, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Sí, te lo digo de ese modo. El presupuesto participativo que involucra a un montón de organizaciones sociales que discutan, sí, el presupuesto que, sí, se va a gastar y cómo se va a gastar en una ciudad. Que está en la Constitución, ¿no? Sí, también este... O sea, él es un idealista utópico, ¿no? No, digo, si algún momento es posible... Mira, yo creo que no hay otra posibilidad más que a futuro la gente... No, nosotros quisiéramos que fuera ya, pero de hecho no están dadas las condiciones por los que hoy ocupan la mayoría de los cargos electivos. La gente va a tener que decidir, no hay otra salida más que la gente sea la que decida a dónde va el presupuesto. Ya, país central, digo. Absolutamente. Entonces, cuando se habla de la división en comunas de la Ciudad de Buenos Aires, si la gente no decide sobre el presupuesto directamente, eso no sirve de nada. Eso va a ser una descentralización administrativa. Y nosotros creemos que eso hay que trabajarlo, y hoy con la tecnología que hay, es absolutamente posible que la gente decida, vaya, aprieta un botón y dice, para mí primero salud, para mí primero educación, para mí primero, no sé, los... inseguridad. Lo que sea, ¿comprendés? Entonces, ese es un tema que además hay que trabajarlo. Hace un tiempo, gente de la Alianza decía que lo que nosotros planteamos no era posible, de hacer toda una discusión y un trabajo en los barrios, porque en los tiempos de la Constitución hay que cumplir la Constitución. Escuchaba a González Gas en un programa donde estaba yo participando, que lo que yo planteaba no era posible porque los tiempos constitucionales... Entonces había que aprobar la división de la en comunas. Bueno, ahora que no les conviene, van retrasando y van retrasando y van retrasando. Entonces, poco les importa la Constitución. No la leen prácticamente a los efectos de aplicarla. Nosotros necesitamos que la gente sepa en qué consiste, tenga elementos, información suficiente para poder elegir y decidir a dónde va el presupuesto. Y tenemos la experiencia de Porto Alegre, donde esto se ha implementado, donde ha sido muy trabajoso, porque ellos comenzaron haciendo unas asambleas que eran un verdadero caos. Acá ha venido gente, nosotros nos costó bastante que gente que está trabajando hace unos años en Porto Alegre viniera a dar una charla a principios de este año, porque según nos decían... Ya fuimos hace 3 años a hablar con los del Frepaso, les llevamos todo, les mostramos todo, le pusimos todo a disposición, y mirá lo que han hecho. Entonces no había modo de que los convenciéramos de que vinieran a una reunión nuestra, un encuentro de ecología, y explicaran. Finalmente vino un tipo muy amable y explicó lo trabajoso que había sido al inicio. Porque al no estar acostumbrada la gente a eso... Era un verdadero caos, hasta que fueron organizando y siguieron adelante con esas asambleas de base, esas asambleas barriales, abiertas, con participación de los vecinos, hasta que fueron organizando y ordenando, y hoy en ese sentido son un ejemplo. Así que sí hay ejemplos en otros lugares, claro, de que es posible llevarlo adelante. Eso es central, para que puedan empezar a cambiar las cosas. Bueno, Rodolfo del Congreso llamó y dice lo siguiente: en el gobierno republicano y federal los legisladores son parte del gobierno y forman parte de las gestiones, igual que los jueces y el Poder Ejecutivo. Mira, él se refiere a lo que yo comentaba, claro, recién, de que nosotros no somos gobierno, en el sentido de que los reclamos que nos hacen como gobierno tiene que ver con cuestiones ejecutivas, y nosotros, digamos, un legislador no es ejecutivo. En ese sentido lo decía yo. De todos modos, nosotros generamos influencia, a pesar de ser uno solito, a pesar de no tener peso político desde ese punto de vista, como nosotros somos gente muy sensata, que va muy de frente, que no anda haciendo equilibrio con nada, nosotros vamos al gobierno de la ciudad, donde yo le mando cartas documento a Ibarra para que me dé entrevistas, porque no lo logro telefónicamente, no logro ni que me conteste que no. frente a problemas muy serios, le mando carta documento pidiendo la entrevista y tampoco me responde. De todos modos, nosotros hacemos nuestra acción de atención a la gente y de generar presión suficiente para que empiecen a darle respuesta. Creo que esa es la función que nosotros tenemos que cumplir, porque yo no he entrado acá, si he dicho, yo voy a trabajar de espaldas a la legislatura y de cara a la gente, no tiene que ver con estar una vez por semana levantando una mano y haciéndole, completándole el circo a los que ya tienen acordado todo en sus despachos. Yo no estoy para eso, para levantar la mano como un mono. Yo estoy para trabajar al lado de la gente y para presionar a los funcionarios que tienen que dar la respuesta a que lo hagan. Y es muy trabajoso porque alguien ha definido a los radicales como una esponja. Apretás, apretás, apretás, apretás, apretás y se achica. Y en cuanto soltás, vuelve a su tamaño natural. Bueno, esos son efectivamente, así que es doblemente trabajoso lograr cosas del gobierno de la ciudad. De todos modos, nuestra postura es tan ética, tan clara, tan frontal, que algunas cosas vamos logrando. Así que, claro que nos inmiscuimos y nos metemos, porque los que tienen que hacerlo del Ejecutivo no lo hacen. ¿De dónde sos, Lía, vos? Yo, de acá, de Capital. Barrio? De Boedo. De Boedo. Uh-huh. ¿Toda la vida? No, yo he vivido en Capital en varios barrios. Uh-huh. He vivido en Almagro, en Parque, en Villa del Parque, en 11, y también he vivido en Comodoro Rivadavia 3 años. Terminé la secundaria ya. Los 3 últimos años de la secundaria es en Comodoro Rivadavia, así que soy un poco, tengo por ahí un acentito, arrastro un poco algunas letras. Entonces algunos dicen, pero sos de la provincia de Buenos Aires, los desoriento un poco. Sí, he estado 3 años en el sur y estoy bastante ligada al sur. ¿Qué te enoja hoy? Me indigna mucho la situación de desamparo y maltrato en que está la gente. De desamparo y de maltrato. A la gente se la maltrata con una arbitrariedad total. No tiene dónde ir a quejarse. En todos lados lo tratan como basura. Y no hay ningún derecho. Yo creo que el trabajo más importante que nosotros podemos hacer es hacerlo sentir un ser humano. No es nada extraordinario, imagínate, que un ser humano uno lo haga sentir un ser humano. Es que este sistema lo hace sentir una hormiga. Y es bastante trabajoso que se vuelva a valorar a sí mismo. Si se logra eso, él tiene el potencial suficiente para juntarse con otros y empezar a construir lo que hay que construir acá. Esto no lo va a transformar ningún político, por muy buenas intenciones que tenga. Esto lo va a transformar la gente, la base social organizada. Para eso falta mucho, o falta, digamos, no sé mucho porque los tiempos son bastante acelerados. Pero hace falta revalorizar la solidaridad. Si no hay lazos de solidaridad entre la gente, esa construcción no es posible. Creo que se está llegando a un estado de cosas donde hoy, que por sectores se empiezan a juntar, deberá avanzarse más en cuanto a unir los reclamos sociales. Y no ir detrás de ningún dirigente, ni sindical, ni político, de ninguna manera. Han traicionado, pero reiteradamente, a la gente. La gente tiene que hacer esas cosas al margen de las estructuras tradicionales. Hay que modificar este sistema. Es el sistema el que no funciona. Te diría que no es ni una cuestión de personas, es el sistema el que no funciona. Pero hay muy pocos de los que ocupan cargos dispuestos a demostrar eso. ¿Sabés por qué? Por no perder el puestito público. Es eso. Por no perder los 4.000 mangos que reciben por estar ahí sentados en un asiento. Es por eso. ¿Cómo decirte? No están dispuestos a patear el tablero, a decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? Guárdense esto, pero yo voy a hacer lo que creo que hay que hacer en este país y en este mundo. Porque el aporte que este país pueda hacer, sin duda también va a servir a otros lugares del mundo. Lía, ¿ustedes propongan el socialismo como sistema? Sí, nosotros proponemos el humanismo. El humanismo ubica como valor y preocupación central al ser humano y propone una organización social a partir de ese valor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que bajo ningún concepto ponemos algo por encima del interés del conjunto y del interés humano, ni siquiera coyunturalmente. Si vos me decís, bueno, pero en este momento, qué sé yo, hay que salvar a los bancos y después vemos. No, después vemos no. Si es a costa de la gente, no hay que salvar a los bancos. Bueno, pero el sector financiero, bueno, entonces eso no es humanismo, pongámonos de acuerdo. Eso no es humanismo. Porque a la hora de las declamaciones, bueno, todos ponemos al ser humano como valor central. No, de ninguna manera, todos no ponemos al ser humano como valor central. Más bien lo que se hace es usar a la gente, pero cuando hay que definir qué está primero, generalmente primero está la empresa, la macroeconomía, los bancos, porque sin eso no se puede, el crédito, bueno, que la gente espere y se postergue. No. Toda política que plantea la postergación de la gente en aras de un futuro mejor, que nunca llega, porque eso ya se lo decían a mi papá, yo tengo 51 años, y sigue sin llegar y cada vez se ve más lejos, eso es una farsa. ¿Sabes de quién? De los que quieren conservar el puestito. Hoy quieren conservar el puestito. Quieren salvarse ellos, a los que tienen más cerca. Bueno, con eso no se construye un futuro diferente. Muy bien, Lía Méndez, candidata a diputada nacional a las elecciones del próximo 14, actual legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por estar en la tribu. A ustedes, muchas gracias. Bienvenido 33, mucha suerte. Muchas gracias. Dice que es un placer escuchar a Lito Cruz. Estamos con Lito Cruz, con Carlos Moreno. Héctor Vidonde se acaba de ir. Sí, se fue. Por eso yo creo que la única posibilidad que tenemos los latinoamericanos realmente es el Mercosur. Creo que cada país por sí mismo no puede luchar contra tamaña invasión audiovisual de lo exterior. Entonces la única manera es que nos unamos los latinoamericanos con la política del Mercosur, con la cultura del Mercosur, sin perder la individualidad de cada país, para tener nuestras propias imágenes, nuestras propias músicas, nuestros propios temas, nuestra propia gestualidad en una televisión mucho más importante que Match Music o todo lo que viene de Europa. Esta es la lucha que nosotros tenemos que liberar. Pero yo no creo que no... Yo no me castigaría. Creo que hemos vivido un proceso de retroceso de educación desde el año 30. Uh-huh. El año 30 empezó el problema en Argentina cuando un golpe militar derrocó a un gobierno elegido por el pueblo. Y ahí empezó el gran problema que se fue sumando y sumando, sumando. Los militares empezaron a tener, viste, una arrogancia y una locura que fue culminando en el último horror, que ya era absolutamente demoníaco lo que pasó. Bueno, eso se terminó. Y lo terminó el pueblo argentino. No es que se terminó solo el pueblo con su resistencia, los hombres que tienen valor en este país, en la cultura, han hecho que los militares sean juzgados públicamente. Y ahora tenemos que seguir cada uno de su lugar, ustedes en la radio, nosotros en el teatro, y decir, bueno, vamos a pelear por este país, y la única forma yo creo que es la educación. Creo que no hay otra manera más que el chico que va a la escuela se forme, que en su mente no esté la posibilidad del pupilo, sino la posibilidad de ser libre, ¿no? Muy bien, el pupilo quiere ser tutor bajo la dirección de Lito Cruz, con la actuación de Carlos Moreno y Héctor Vidonde. Los tres estuvieron aquí. Es en el Actor Studio Corrientes 3565, ¿qué dices? 71. Uh-huh. O sea, las dos. Son las dos. Bueno, Corrientes 3565/71. Si quieren tomar un café, 71. Si quieren comer, 72. Porque es un restaurante. No, es el mismo. Es un café restaurante de Dora Baret y Gandolfo con sus hijos. ¿Y qué? Domingos. Domingos. 19:30, lunes 20:30. Y vamos a iniciar, tal vez ahora. Estuvimos hablando con José Abadi, algunos debates con el público para ver realmente qué les provoca a la gente después de la obra también. Y qué les provoca a la gente después de la obra conversar públicamente y con los actores sobre el tema este del pupilo quiere ser tutor. Todo octubre van a estar. Todo octubre. Todo noviembre. No vamos a cerrar, querida. ¿Por qué? No, yo estoy haciendo serio. No estamos en democracia. Mirá, claro. Nosotros decimos, no, yo voy a seguir en la radio tribu hasta la una. ¿Por qué? ¿Por qué? Decime. Dame una razón. Ahora, ganá cafecito. Bueno, no vamos. vamos, chao. ¿Qué me decías? No, tenemos que cumplir con las tandas y la música. No, igual está muy interesante. Danos las tandas que las decimos nosotros, si nosotros podemos seguir. ¿Y qué música? Si nosotros somos músicos. Somos actores y queremos. No, está bien, no, ya que los hechos nos vamos a la mierda. Si quieren cantar ustedes. No nos inviten más acá. Bueno, hagan las tandas, hagan la música. No, jascarrillos. Bueno, chicos. Bueno, muchas gracias. No, gracias bueno, a ustedes, Chepo, gracias tanto a ustedes, gracias a las chicas que nos miran acá con cara de desesperadas. Son lindas, Romina, ¿no? Romina es la una, Iván. Romina es la que se enseña quién es, como se dice, está la de Rubia. Violeta. Ay, Violeta. El morocho de anteojo viene. Bueno, gracias por venir. Bueno, che, muchas gracias. Vayan al teatro. Sí, vayan. ¿Cómo, viejo? No hablamos de Racing. No, escúcheme, vayan al teatro. Aquí ya está. No, esperamos la tanda un segundo. Vamos a hablar de Racing.